Ya estamos aquí y nadie lo va a impedir. Otro bloque lleno de éxitos retroelectrónicos y todo el biorritmo perfecto para continuar con estos fuegos pirotécnicos en la noche de el viernes a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Soy Drixer Gómez, Ambior DJ y del aire. Comenzamos con la de Click y la canción Tonight is the Night. Ya viene Two Times de Amly, pero antes les recuerdo que mañana tendremos a las 12 del día el conteo de las 20 superclásicas, las 20 canciones más importantes, los 20 superclásicos más destacados en la FM 106.9, la número uno, la number one de los clásicos. Historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Your soul's up for life.

Hacía presencia con la canción Every Time You Need Me en la FM 106.9, pasión por los clásicos. Mañana tendremos también, después de las 2 de la tarde para todos ustedes, el Sábado Salvaje, el programa más largo de la FM con el clásico Herrera al aire en la número 1 de los clásicos. Saludo a esta hora a José Escobar 727 que nos escribe desde Laureles. También está por ahí dentro de ese grupo de amigos especiales que siempre se conectan con la FM a Roger Cañaveral 2457, Nancy Pro 025, Mr. Chávez Boys y algo de Dragon Geol. Bueno, Dragon Geol ha dicho algo, dice: hola a todos, gracias por esta retroenergía en el fin de semana con la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Aquí está Tiesto con la canción Love Comes Again en la FM Imparable. Oh,

Google and Rachel Welch, Sylvester Stallone, Peter Cushion, Marlon Brando, James Dean. Cinema, movie, cinema. Somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Y vinilo de la FM, el número uno del fin de semana. Is all right,